Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es tu primer pensamiento sobre la decisión de la mafia judicial que se conoció ayer? Mira, yo creo que lo que se debe dar, o el debate que se debe dar en el país, realmente si queremos instituciones serias que cumplan el rol que tienen o se desvirtúen como está sucediendo. Muchas veces se pone el ojo dentro de la institucionalidad en algún sector puntual, que puede ser más vinculado a la política, y no en otro poder importante que toma decisiones importantes y que incide en la vida de todos los argentinos y argentinas, pero que muchas veces gozan de algunos beneficios, como el anonimato. No todo el mundo conoce a jueces o fiscales, y desde algunos lugares, no toda la gente que forma este poder, pero hay sectores, obviamente, que se prestan a actitudes que no son respetables, ni se condicen con la institucionalidad, ni con un sistema de Estado de Derecho, que es el que en una vida en democracia es lo que se debe sostener y cada día, digamos, buscar perfeccionar. El presidente de la Nación, varios dirigentes nacionales, incluso el PJ Nacional, respaldaron a Cristina después de este fallo judicial, interpretaron, bueno, que es la consecuencia cantada de un mamarracho. ¿Tenés la misma mirada? ¿Crees que el PJ Pampeano debiera despedirse formalmente, que no lo ha hecho? No me gusta de decir qué es lo que debe hacer un organismo o no. Nosotros días atrás sacamos un comunicado cuando se habían filtrado los chats. Yo creo que la ciudadanía conoce y ve estos manejos. Después no me gusta decir quién debería hacer algo o no hacerlo. Creo que no me corresponde. Desde lo político, ¿te sorprendió, supongo, como a todos y todas, el anuncio de Cristina de que no será candidata? Después, bueno, la política es un mar de dinámica. Pero ¿esto crees que dispara qué? Para el peronismo pampeano también, supongo. Sí, que causa sorpresa, si bien se podía insinuar o lo venía insinuando o no, una posibilidad de esta, creo que sí, que causa sorpresa. Es un hecho, es un dato no menor de una de las figuras obviamente más importantes que tiene la política de la Argentina. Esto sin duda, y no lo puede desconocer nadie. Trae a ocasión un impacto, y yo creo que se está procesando ese impacto. No puedo aventurarme a decir qué efecto traerá en las provincias o aún aquí en la provincia de La Pampa. Esto es muy prematuro. Bien. Tato, te cambio de tema. ¿Qué destino político aventurás para vos el año que viene? ¿O cuáles son tus intenciones en principio? No, mira, nosotros formamos parte de un colectivo. En ese colectivo hay líneas, cada línea tiene su conducción. Yo en los 12 últimos años fui intendente, ministro y diputado. Por sumar los 12 años, si le sumo antes, he sido también concejal. Uno tiene un recorrido en política y siempre está para ayudar y aportar donde ese colectivo lo considere. Después el tiempo dirá, así que tranquilos y en el trabajo diario. Y más allá de tu propia proyección personal, ¿cómo ves al peronismo en Castex, que es un bastión que se perdió en las últimas elecciones? Mira, está buscando un proceso de reorganización. Nosotros estamos dando una mano en ese aspecto. Hay compañeros que tienen intenciones de encabezar la lista. He estado en diálogo con alguno de ellos y estamos para acompañar, así que bueno, esperemos que los que tengan intenciones en encabezar puedan acordar y zanjar algunas diferencias, y nosotros vamos a acompañar, digamos, al candidato que consiste la decisión mayoritaria, como como lo hemos hecho siempre, y bueno, y la responsabilidad que me toca por justamente haber sido quien estuvo, digamos, al frente de un municipio donde solamente desde el retorno a la democracia hubieron 3 intendentes peronistas. Entonces la responsabilidad como ex intendente busca hacer eso. Pero bueno, también la tarea no menor es de quienes quieran encabezar, y se tiene que dar ese trabajo. Como uno ha tocado a otro cuando hemos tenido que ser nosotros los cabezas de lista. Hay un trabajo que hay que hacer. Y bueno, nosotros estamos para colaborar y para acompañar. Una última consulta institucional, si se quiere. El gobernador ya llamó a sesiones extraordinarias de la legislatura. Ayer hubo despacho favorable para el presupuesto del año que viene. Comentanos algo sobre esa situación. Sí, bueno, como sucede todos los años, en el día de hoy van a tener ingreso los proyectos que ha enviado el Ejecutivo para tratar en extraordinarias, otros proyectos que habían ingresado en la última sesión o alguno en alguna otra sesión. Obviamente el objeto de las extraordinarias o los puntos más relevantes tienen que ver con el presupuesto, la tarifaria, que son las dos herramientas importante que necesita un poder ejecutivo para funcionar, y después, bueno, se van analizando los otros proyectos. Así que hoy formalmente tienen ingreso y la semana que viene comenzará el trabajo en las comisiones. Gracias, Tato. Bueno, gracias a vos por el contacto.